Pasaditas las 11 de la mañana, me cebo un mate, le tiro la agüita así lentamente con un termo alternativo y transitorio, porque el que teníamos lo rompió el equipo de la siesta que no fue y se lavó el mate. Y entonces me acuerdo, ¡apa! Es la hora del minuto Tumacondo. Matías Apeño, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo estás disfrutando de la mañana gris vos? Escribiendo acá, preparando la columna, tomando mate, viendo a ver si salgo al supermercado o no, porque bueno, la lluvia, y si está fresco, peor, ¿viste? Sí, no me... está feo, hoy está feo, para andar afuera está feo, y sí, está hermoso, sí, para quedarse adentro y ya ir pensando, te digo, en los componentes del guiso de la noche. ¿Vos te vivías guiso? Y no tanto como digo, porque pero que lo es como es una forma de macerarlo también, ir preparándolo verbalmente, claro, capaz que no es hoy, pero mañana se va haciendo así. Mirá vos, bueno, Juan Pablo, bueno, la semana pasada que trajimos a la mesa acá de Kermés a Ramón Carrillo, se armó después el debate con toda la política de difamación que se armó. Ayer, bueno, ya lo dimos un poquito por cerrado el tema, pero bueno, hoy sigue. Ayer estuve revisando las radios porteñas, hubo un montón de notas al respecto, sí. Y hoy Ginés González García publica en el Ministro de Salud, publica una nota en un diario del establishment, un elogio y a este hombre, a Ramón Carrillo. Uh-huh. Así que bueno, el que quiera seguir con el tema, ahí que lo busque, está todo en internet. Y hablábamos ayer, Juan Pablo, de bueno, ¿qué hacemos cuando justamente los medios del establishment y sus usinas nos ponen los temas de los que terminamos hablando, que quizás no son los que teníamos pensado hablar? Y bueno, lo que hicieron fue buscar difamar a Carrillo o tratarlo de nazi. Y a raíz de que de este billete inexistente de 5.000 pesos, donde supuestamente iba a estar Carrillo y una mujer, que ¿quién es? Es Cecilia Grierson. Así que bueno, la propuesta era, ya que nos impusieron este tema, démosle la vuelta a nosotros y, por ejemplo, contemos quién es Cecilia Grierson, que era, no era la intención de ellos, ¿no es cierto? Está bien. Así que bueno, no sé si la tenías a Cecilia. No, hasta ahora no, hasta estos días no, después, ahora lo básico, así que me voy a ilustrar. Bien, algunos apuntes breves te voy a contar de esta mujer, que para ubicar en la época estuvo entre fines del siglo XIX y principios del XX. Era de ascendencia escocesa e irlandesa, es famosa, digamos, porque fue la primera médica argentina, por eso se la está ubicando y se la está reconociendo, no ahora, sino desde hace unos años, está en el Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada, su imagen. Bueno, un poquito de la historia te cuento. De chiquita trabajó como institutriz para ayudar en los ingresos familiares, porque su papá había fallecido, y entonces a los 14 años, por ejemplo, creó una escuela de campo, en el campo. Ajá. A los 14 años, ahí empezó a dar clase. Bien ahí. Bueno. Y como tenía que cobrar el sueldo y era menor, el sueldo lo cobraba la mamá. Ajá. Pero con 14 años ya tenía su escuelita y daba clases. En la época que Sarmiento era director de escuela, así que para ubicar en el tiempo. Bueno, después puede estudiar y graduarse como maestra de grado, y que era su vocación. ¿No es cierto? Ella pensaba que iba a ser maestra toda la vida, no se casó, no tuvo hijos, y se cuenta que una amiga de ella, Amelia, se enferma y muere. Se enferma de una enfermedad respiratoria y muere. Y ahí le tuerce la vocación. Ajá. Y ella dice, yo voy a estudiar medicina para ver cómo hubiera podido resolver este tema. Así que se mete en una época donde la medicina era exclusivamente Imaginate. De varones. Claro que estamos hablando a principios de... fines del anterior, claro. Del sí, 19. Y principios del 20. Sí. Bueno, el tema es que ella quiere estudiar en lo que llamaba la Facultad de Medicina, y no es que estaba prohibido que las mujeres estudiaran, pero para entrar había que tener aprobado latín. ¿Y dónde te daban el título? En el Colegio Nacional de Buenos Aires, que era de varones. Claro, ahí sí que estaba prohibido. Ahí estaba ¡Ay, ya! ¿Se nos cortó? ¿Pero qué? No, hoy tenemos una leche con la comunicación, que mamita querida, ¿eh? Yo no sé por qué cada vez que... ¿Ahí estás, Matías? A ver. Estoy. Pará, no sé qué pasó, se nos fue. Pero no es un problema tuyo, es de la línea. Mío. Sí. Bueno, bueno. Decía, tiene que estudiar latín y obligada a ir al Colegio Nacional de Hombres, en ese caso. ¿Y claro, no sé cómo logra sortear, no lo he encontrado ese tema, y logra entrar a la Facultad de Medicina... Estudia y se recibe en 6 años, y bueno, despliega después una carrera impresionante en la medicina, y ha escrito libros, se ha dedicado al tema de la discapacidad, al tema de la kinesiología, creó la Escuela de Enfermeras de América Latina, fue ginecóloga, obstetra, y mirá, este es otro dato, pese a que tenía el título de cirujana, no lo pudo ejercer porque era una actividad de hombres, mirá de varones. Vos. No operan. Tenía el título. Mujeres no operan. Está bien. Tal mirá, cual. Mirá vos. Otra cosa, fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, una capa total. Y bueno, tuvo también una militancia feminista. Participó en 1899 en el Congreso Internacional de Mujeres, que se hizo en Londres. Entonces vuelve y acá en 1900 es parte de la organización del Consejo Nacional de Mujeres. 10 años después, preside el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, convocado por la Asociación de Mujeres Universitarias. Y los temas que se trataban ahí eran educación, legislación, el abandono de los hijos y la necesidad del sufragio femenino. Mirá vos. Principios del siglo XX. Bueno, sí, y muere en abril de 1934. Grande, de 74 años para esa época, una vida larga también. Che, buenísimo el personaje que has traído, la verdad, la personalidad que has traído. Para seguir hablando de la salud pública. Buenísimo. Bien, vamos a reflejarlo algo en la página web también, se lo merece. Perfecto. Doña Cecilia. Gracias, Matías. Gracias, Juan Pablo. Chau. Matías Apeño, en el Minuto Tumacondo. Tumacondo es un programa de Radio Kermés, más vale, los sábados a las 11 de la mañana, pero Matías Apeño viene y nos tira estas grajeas oportunas y frescas en las mañanas kermeseras.